vivo en una ira que no pudo contener, perdiendo la cabeza y pensando en lo que fue. Se sienta en su celda y a la vez quiere gritar. El hombre se dio cuenta que perdió su libertad. Hace meses que le dieron varios años por robar, y de todos los amigos nadie lo va a visitar. Una esquela lo acompaña, de la que fue su mujer, con reproches de una historia que nunca va a poder ser. La foto de su hija lo acompaña en su dolor, le llena tanto el alma de impotencia por su error. 7 añitos y asustada, deja una pena marcada en la repisa de cartón. Mucho pregunta a su hija cuando va de visita, él la recibe en la prisión y le miente que es trabajo, que es por un tiempo largo, y se le parte el corazón cuando la ve alejarse. Después de despedirla, él vuelve triste al pabellón, condenado por su error. La foto de su hija lo acompaña en su dolor, le llena tanto el alma de impotencia por su error. 7 añitos y asustada, deja una pena marcada en la repisa de cartón. Mucho pregunta a su hija cuando va de visita, él la recibe en la prisión y le miente que es trabajo, que es por un tiempo largo, y se le parte el corazón cuando la ve alejarse. Después de despedirla, él vuelve triste al pabellón, condenado por su error.